Una rabia nos ha nacido así, de repente, con la referencia de un pasado de grilletes y mordazas. Y nos llegó, envuelta en reclamos, en gritos postergados, puños levantados. Y la rabia nos ha crecido de la noche a la mañana, cuando dormíamos complacientes, y así, sin más, la rabia se despertó. Y nuestras rabias se van uniendo, enlazándose, enamorándose, sintiéndose, hermanándose hasta el punto de convertirse en una rabia digna. Dos rabias dignas. Tres rabias dignas, hasta juntar 60.000 rabias dignas. Y luego, las rabias irán transformándose en paz, en amor, en un amor de fuego transformador de la vida. Entonces, para conservar este amor, nacerán otras rabias a luchar, a levantarse, a indignarse, a infectarse de rabia digna, y volveremos a empezar a rabiar por otras rabias. Hoy escribimos a dos manos, a dos sueños, una sinfonía de rabias interminables, infinitas, inmortales, finitas, terminales, mortales. Amén. De la mexicana Gabriela Molina Herrera. En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo pueblos enteros de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Y la rabia se despierta, como se despierta y se levanta y se lava la cara, la tierra detrás de mis ojos. En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo poblaciones de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Quisiera cantar, quisiera florecer con mis propias semillas. Ya no quiero sembrar y solo cosechar flores de color de la mentira, flores de color de la mentira. Con las terrícolas y los terrones que hacemos esta tierra, este programa, queríamos armar un capítulo medio rabioso, sí, que hablen las rabias de un pueblo, las que han quedado en la historia, las que hicieron nacer nuevas rabias y las que ya presentimos de acá para adelante. Y lo cierto es que nos sonaba bien, pero faltaba algo. La rabia así a capela nomás, como que no nos llevaba a donde queríamos ir realmente. Entonces lo dejamos descansar al tema hasta que agarró voleo cuando la compañera Sofía dijo algo del pueblo zapatista. Primer lugar, un saludo. Segundo lugar, un abrazo. Y el otro lugar, que sigan resistiendo. Y el otro lugar, que sigan luchando. Y el otro lugar, que sigan defendiendo la tierra. Y ellos que estén con nosotros y nosotros con ellos. la digna rabia. Los hombres y las mujeres zapatistas se cansaron un día de los 500 años de conquista y juntaron muchas rabias para organizarse. Eso nos faltaba. La rabia organizada, claro, como si fuese una etapa, ¿no? Pasa algo, tristeza, dolor, impotencia, rabia, organización. Dejaron descansar el dolor de tantas matanzas, de tanta noche que no se abría, y se organizaron para terminar con el mal gobierno y nombrarnos este capítulo de la tierra. La rabia venía de siglos y abrieron la noche nomás. Problemas en el estado de Chiapas. Cientos de campesinos que integran un hasta ahora desconocido Ejército Zapatista de Liberación Nacional han tomado cuatro poblados. La información que tenemos es que la madrugada de hoy un grupo de presuntos guerrilleros armados con armas de grueso calibre bloquearon los accesos a esta ciudad de San Cristóbal de las Casas, tomaron la presidencia municipal donde causaron destrozos y se encuentran saqueando el comercio. Este grupo se denomina Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Váyase, váyase, retírese de aquí. Desde que comenzaron los enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas Mexicanas y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en ningún momento se dio a conocer la cifra oficial de muertos y heridos. Sin embargo, ya se habla de cerca de 400 muertos y 1.500 heridos, muchos de ellos de gravedad. Mientras el gobierno mexicano ofrece perdón a los rebeldes indígenas, los combates en las montañas de Chiapas continúan. Los guerrilleros no se entregan y el ejército sigue bombardeando pueblos. Una guerra que parece salida de las mejores páginas de la literatura latinoamericana ha colocado sobre el tapete una espada de Damocles sobre el reciente camino de modernidad iniciado por México. El primero de enero de 1994 nos levantamos en arma. El pueblo se dio cuenta que no es bueno como vivimos, como estamos, como nos tratan y todo. Entonces el pueblo se organizó. Nos encontrábamos en el sueño este del neoliberalismo que alcanza su cúspide con Carlos Salinas de Gortari. Porque el gobierno estaba necio de que se quería acabar con todos los recursos naturales. Estaba ya para firmar pues el Tratado de Libre Comercio. En un país que se reclamaba a sí mismo como modernizado, como parte ya del primer mundo, ¿no? Y en este caso para un país como México, que ignore una parte de su población es condenarla a la muerte. Bueno, del 94, antes nosotros estamos así como esclavos. Pues el pueblo se dio cuenta. Nosotros como zapatistas empezamos a unirnos poco a poco, a organizarnos. Y fue cuando los compañeros se levantaron en armas. Fue el 94, el primero de enero. Y que lo entiendan también que no es porque queremos matar o porque no, sino es la misma necesidad que nos obliga pues a pelear de esta manera, que nosotros no quisiéramos también. Si hubiera otra forma pues de luchar sin agarrar las armas, pues se hiciera. Entonces lo mostramos el primero de enero que sí existimos como pueblos indígenas. Y en esa madrugada cuando gritamos, le dijimos un ya basta. Sí, y por eso fue cuando nosotros nos organizamos y decidimos que vamos a resistir y a luchar, sí, y por eso hasta ahora estamos, sí. Desandando el trecho entre el campo y la ciudad, marchan tenaces campesinos defendiendo la vida. No existe mal tiempo, ni cansancio, ni dolor que calle el grito de alimento, tierra y bosque para todos. Vende patrias y traidores del lugar. La, ra, ra, ra, ra, ira, ira, ra. La, ra, ra, ra, ra, ira, ira, ra, ra, ra, ra, ira, ira, ira. Y para Monsanto, que envenena el que camina, no va a haber tregua hasta que salga de mi América Latina, y ya van a escuchar el grito de la tierra que ya no se va a callar. Se van a acabar los atropellos porque el campo ya empezó a marchar. Empezó a marchar. Tararara, ¿Y por casa cómo andamos? ¿Cómo venimos con nuestras rabias? Estamos en noviembre del 2017. En este mismo lugar, en este sur del mundo, antes de la tormenta, mataron por la espalda a un pibe mapuche. En un rato se sabrá que se llamaba Rafael Nahuel y que su nombre le sigue al de Santiago Maldonado. En tan poco tiempo, tanta rabia. Adrián Moyano, autor de Crónicas de la Resistencia Mapuche, nos contará en algún momento que en la Patagonia Argentina pasa algo en especial. Los pueblos quechua, aymara y dieguita calchaquí perdieron su libertad en el proceso colonial español, mientras que el pueblo mapuche perdió su libertad en el proceso colonial argentino. Por eso el Estado sigue conquistando tierras y negociándolas día a día. Para eso tiene que despojar a las comunidades que pisan esas tierras. Acaban de matar por la espalda a un pibe mapuche, pero la semana que viene ya el pueblo se va a juntar, va a organizarse. Y tan digna va a ser la rabia que en menos de 2 años, en el 2019, ordenarán la detención de Francisco Javier Pintos, el prefecto que estará acusado de asesinar a Rafael Nahuel. La gente rabiosa hizo que se pase de legítima defensa a homicidio agravado. Por eso, primero se llora a todo lo llorado, pero después se sale a pelear. Y es que acaban de matar por la espalda a un pibe mapuche. Y así contará Adrián Moyano cómo se armó la digna rabia. Y bueno, ¿y cómo viviste ese agosto de 2017? ¿Qué empezó a pasar? ¿Cómo lo transitaron? ¿Lo de Santiago, después lo de Nahuel? ¿Cómo? Llorando. Lo transitamos llorando, con miedo, con tristeza, con desorientación, con incertidumbre, pero nos reunimos al lunes siguiente con todas estas sensaciones que acabo de contar y bueno, a partir de esa primera desazón finalmente logramos acordar en una campaña que llamamos El Pueblo Mapuche Vive. Y con la propuesta fue salir a los barrios de nuestra ciudad, de Bariloche. La primera jornada fue en la Biblioteca Popular de Carilafca, de Villa Los Coihues. Fue transmitida por la radio del barrio, donde convocábamos a jugar al palín, a proyectar audiovisuales, a sacar nuestra palabra. Y lo que decíamos era: vamos a mirarnos cara a cara a los ojos a nuestros vecinos, a ver quién está mintiendo. Y no solo salimos fortalecidos internamente, sino que se cumplió el objetivo. Bueno, se cumplió el primer año de la primera represión en Cuyamen. Lo hicimos la jornada en el Centro Cívico de Bariloche, que todavía se llama Plaza Expedicionarios al Desierto. En enero hay mucha gente en Bariloche y esa jornada terminamos unas 200 y pico de personas haciendo purrún, o sea, bailando en ese lugar emblemático de la ciudad. O sea, gente que sabía sacar la foto con el San Bernardo terminaba participando de la actividad nuestra, que es un poco lo que buscábamos también. Y de manera que yo creo que tuvimos la chance de llegar a un montón de gente que se fue y así nos lo expresaron. Así lo expresaba la gente. Yo pensé que ustedes eran terroristas, decía una señora. Bueno, júzguelo usted mismo, saque su cuenta, saque su conclusión y cuente lo que vio. Cuente lo que vio cuando vuelva a su lugar. Hay una relación de dominación colonial que sufren los pueblos subordinados de fines del siglo XIX en beneficio del Estado argentino y del mercado y de las empresas y de las corporaciones y de los sectores dominantes en desmedro del pueblo mapuche y de otros pueblos. A mí me parece que revertir esa situación de dominación colonial, ponerle fin

pues la vi. Recién andábamos caminando por el hoyo en Chubut y sintonizamos Radio Fogón. Bueno, en el año 2013, en abril del 2013, se conoce la noticia de la desaparición de Genaro y Cristian Calfuyanca, padre e hijo. Ellos son trabajadores rurales, peones de campo, que estaban haciendo un trabajo en una zona bastante difícil acceso, en el río Tigre, que es un paraje cercano a Cholila. Cholila es una localidad de Chubut que está, como para darse una idea, sobre la cordillera entre Esquel y el Bolsón. Ahí nos enteramos de esto. No sabíamos, no teníamos ni idea que en Cholila habían desaparecido dos peones. Decía la radio que cuando la policía le llevó una citación a uno de ellos, a Genaro, porque estaba como testigo en un litigio de tierras, no lo encontró en el lugar. No estaba ni él ni Cristian. ¿Qué había pasado? Bueno, la cuestión es que no comienza, bueno, ven que no estaban, ahí ya la familia empieza a movilizarse para ver dónde estaban, qué había pasado, y a partir de ahí el accionar de la justicia fue siempre lento, siempre con trabas, siempre con alguna excusa para no buscar. En un pueblo del sur desaparecen dos peones, un papá y su hijo. La familia los busca mientras nadie quiere buscar. La justicia, los vecinos y las vecinas que se conocen y se miran en el mismo paisaje de siempre, pero ahora cambiado. No se sabe qué pasó. Seguimos escuchando. Siguieron transcurriendo los meses, la familia empezó a organizarse, a juntarse con otras organizaciones, con otros vecinos para que no dejen de buscarlos. En Cholila algunos saben qué pasó, pero no se sabe qué pasó. Cholila, 2 de abril del 2019. Hoy se conmemora un año más de su desaparición. Buenas tardes, vecinos. Le agradezco por venirme a acompañar en esta lucha. Ustedes bien saben que para mí y para mi familia no es fácil. Un año más rogando y mendigando por la justicia, por Cristian y Genaro. No es fácil hablar porque el dolor me supera, siempre lo he dicho. Vienen arrastrando su dolor, vienen arrastrando su pedido de justicia en un pueblo tan hermoso. Y es muy difícil estar acá adelante de vuelta enfrente de ustedes, que se me caigan un montón de lágrimas por mi hermano y mi sobrino desaparecido. Porque aún no sabemos qué pasó con Cristian y Genaro, no sabemos quiénes son los responsables de las desapariciones de ambos. Nadie sabe lo que les pasó. O bien, nadie quiere decir la verdad. Nadie nos garantiza si están vivos o muertos. Pero vivos o muertos, queremos la verdad. No sabemos, presuponemos que no están vivos, pero no sabemos qué ocurrió ni quiénes son los responsables de su destino final. Que en ningún momento llega la justicia para nosotros porque somos pobres. La complicidad de ciertas instituciones de la justicia. Que el fiscal a cargo de la causa nunca pisó Cholila, que nunca se acercó al lugar del hecho, que los verdaderos testigos quizás se hicieron un lado porque seguramente le pagaron para callarlo, del cual también son culpables por callar la verdad. me refiero concretamente al Ministerio Público Fiscal de la provincia del Chubut, quien durante los primeros años lo único que hizo fue obstaculizar la investigación. Sabemos que hay culpables, quizás, o que la justicia jamás actuó como debería hacerlo. Claro, si en aquellos años sabemos a quienes gobernaban, donde el gobierno también es culpable por actuar como tendría que haber actuado. Todos sabemos que hay irregularidades en la causa y siempre quisieron desviarnos de la verdad. El Ministerio Público Fiscal contamina las propias investigaciones. El Ministerio Público Fiscal hace todo lo imposible por no averiguar la verdad, jugando con el dolor profundísimo de cada uno de los familiares, conocidos, amigos, en este caso de Cristian y Genaro. Espero que no le pase a ninguno, a ninguno. No le deseo a nadie, ni por más que sienta toda la bronca del mundo. No se lo deseo a nadie en el dolor que pasamos nosotros con los Calfuyancas. Dicen que no usaban ni poncho ni vincha, pero eran dos peones mapuche que compartían el laburo y los mates para pasar el frío. Conocían la tierra como su propia mano, pero ¿dónde están? Más de 30 testigos, pericias, hospitales, morgues, nada. 3.000 habitantes tienen Cholila, nada. La mayoría peonada en las grandes estancias del poder, de los famosos o en los countries que están a orilla del lago. Para el abogado de la familia, las desapariciones destaparon la olla del negociado de tierra que estaban llevando adelante los funcionarios y empresarios de la zona. Dijo, no salió todo, pero si algo desnudó y quedó probado judicialmente es esto: el miedo reverencial que existe sobre estas figuras. Por eso ese silencio que hay en Cholila. Y mira vos, por ahí te suene Cholila, el lugar, por el tremendo incendio que hubo en el 2015, en ese verano, porque se perdieron más de 40.000 hectáreas de monte nativo. El incendio inclusive empezó en el mismo valle donde desaparecieron el papá y su hijo. Y te van a seguir sonando nombres, porque quien tiene a cargo la causa es el juez federal de Esquel, Guido Otranto, el mismo juez que tuvo a su cargo la investigación de la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Y nos va a seguir sonando todo a cada rato, porque recién acabamos de decir Rafael Nahuel, ya estamos diciendo Genaro y Cristian, y es todo así, y el miedo es grande, pero la rabia también. Qué lindo que es Cholila y qué lástima, qué feo que es el miedo de Cholila. El miedo que quedó patente, evidente, motivo de un sistema feudal en el cual está inmerso el pueblo de Cholila, que hace que se haya generado un miedo atroz que derive en un silencio de esto que es un secreto a voces acá en Cholila, que hay mucha gente que sabe qué pasó realmente con Cristian y Genaro. Hoy es la primera vez que me sumo a la marcha, porque llegó el tiempo y no para ser uno más de la multitud. Mi compromiso es sumiso y humilde, porque me corre sangre por las venas y padecí de muy cerca el dolor y el llanto de una criatura preguntándose, ¿dónde están? ¿Qué fue lo que hicieron? Y siempre despertaba por las mañanas con la esperanza que su papá y su hermano golpearan las manos a buscarlo. La inocencia de aquel niño que simplemente quiere saber la verdad, como todos los que estamos hoy reunidos aquí, donde nadie me garantiza mi seguridad, pero estoy convencida que lo que estoy diciendo es la verdad. Tienen que servir a la justicia. Es tiempo de que lo oculto salga a la luz y que la verdad nos hará libres. Hoy recordamos, a modo anecdótico, de la primera marcha que se hizo, contó con algunos hermanos que no vinieron, que ellos contaron que no venían por miedo. Y uno dice, wow, poniéndome en su lugar, ¿qué pasa si un hermano mío desapareciera y yo no pudiera salir a la calle por miedo, ¿no? Hoy me uno a la familia y a los que realmente se unieron para ser la voz de ellos que hoy no están. Y quiero detenerme en esto.

de cada furia. La furia travesti, otra digna rabia, viene de ahí. Y ganaron las calles y ganaron los micrófonos y la van a contar acá. Alma Fernández, Alexa Petone, Ayelen Becker, Lara Bertolini, Daniela Ruiz y Kimei Ramos. ¿Qué es y cómo se vive la furia travesti? Un par de zapatos de acrílicos al costado de las calles, un labial rojo en la boca con un rubor haciendo tono. Furia travesti es una terminología heredada de Loana Berkins. Y esta se funda, a mi entender y desde mi vivencia, es que ante tamañas violencias, discrepancias que tienen hacia nosotras, hacia nuestra existencia y hacia nuestra corporalidad, la única forma de reacción frente a tantas agresiones, descalificaciones, oprobios y manifestaciones de odio era la furia. Poder darle voz a eso que tanto callamos durante tanto tiempo es poder darle impulso a esos cuerpos que están ocultos, estuvieron. Esa bronca, ese odio que nos hicieron sentir porque lo sintieron hacia nosotros. Y ahora el ver, el descubrir, el saber, el que ellas se proyecten, que trabajen, que vayan a la universidad. ¿Y qué pasará con esa ciudad cuando sean atendidas por médicas, travestis, meseras, ingenieras, donde quiera que vaya? La verdad que eso es de un valor. No sé si nos lo reconocerán, al menos yo digo, pero sí, el intento vale. Y sobre todo, vale la pena ser traba. Loana, abrázame, mamatraba, abrázame, porque me asustan las sirenas. Marcame el paso en este corso, porque ya te fuiste en brillos y yo todavía tengo que brillar. Abrázame, mamatraba, abrázame, que van y vienen los chongos, que los buitres se comen tu carne, incluso estando viva, te venían matando. Abrázame, mamatraba, abrázame. De este lado, todo llorando, porque me abriste los ojos y tengo un bombo lleno de sueños. Abrázame, mamatraba, abrázame. El mar apagó tu luz guerrera. La diosa del mar tomará tu mano. Hermosos, dotados y consortes, caballos de mar te acompañarán hasta tus cerros y tus vientos. Abrázame, mamatraba, abrázame. Porque te admiraba y hoy no puedo dejar de sentir esta furia travesti. De la rabiosa Alma Fernández, para Loana Berkins, luchadora y comandante de las mariposas. La furia travesti significa la desobediencia al sistema machista patriarcal. Es desamparo, ilegalidad, expulsión, rechazo, es ley de identidad de género. Con el paso del tiempo, nosotras tuvimos que, de alguna manera, homologar la furia. Nuestra furia se transformó en templanza. Templanza entendida desde lo que significa cuando tomas un material de hierro para forjar un arma y la templas en aceites, y estos aceites le dan a ese hierro la posibilidad de ser más duro y mucho más preparado para la batalla. Entonces, templanza es la forma en que hemos avanzado desde distintas áreas, desde lo social, lo político, lo legal, en ser más fuertes, en estar más afiladas, en estar mucho más preparadas para la resistencia y la batalla contra este neoconservadurismo neofascismo, que no solo nos golpea a las identidades de género, sino a las identidades en general. Esa furia traba es una furia de mucho odio transformado en amor. No, esa furia fue la que me hizo levantarme un día y luchar y seguir luchando por un mundo más igualitario. Las principales problemáticas que tenemos las travestis trans son el acceso real a puestos de trabajo, el cumplimiento de la ley de identidad de género con todos los artículos aplicados en todo el territorio argentino, la violencia de género a la identidad de género con un tanto por ciento en lo que va en este 2019 de 30 compañeras travestis y trans muertas por travesticidios o transfemicidios o homicidios, el odio ejercido a nuestro colectivo en una cultura todavía cissexista, heteronormada, que nos deja afuera del sistema. Poder gritar un basta, poder decir quiero transformar, no sé si todo, porque todavía no me di cuenta, pero quiero transformar todo esto. Por eso la furia traba la podemos gritar nosotras, pero hay muchas otras que aunque no se piensen como traba, pueden gritar con nosotras. Saltan chispas mis dedos contra el papel, lo confieso, no puedo disimular cuando parpadea el brillo en mis ojos y se arquean las cejas que empapan con fuerza el sudor que recorre sin perder ni un segundo cada esquina de mi piel, lo confieso, no me aguanto en soledad, necesito que me rocen los demás, duele dentro, me perdí y no me encuentro en esta ciudad que me parece tan inmensa y yo me siento tan pequeña y me enfado, me enrabieto, me cabreo, pierdo cierta compostura, quiero todo siempre aquí y ahora y no sé ni por dónde empezar, que se vuele el miedo que come por dentro todas las ilusiones que tengo, que salgan arrugas en las comisuras de tanto reír, que vuelvan a verme buenas vibraciones, que repitan que todo irá bien, que me eches de menos, que la vida me quiera bien. Saltan chispas, demasiado que observar, lo confieso, no puedo disimular, quiero mantener las miradas que cruzan y pensar que puede haber detrás de los rostros que se van sin parar a imaginar de dónde vienen los quejidos del penar. Reconozco que ya ni me conozco, busco el fondo indeciso, oscuro y hondo, duele dentro, tengo frío y no caliento ni los dedos de mis pies, ni la lengua, ni mis labios, ni las huellas de mis manos. E insisto y resisto, no desisto, quedan toallas prefijadas, saco pecho y clavé los dientes, el sendero ya comenzó. Que se vuele el miedo que come por dentro todas las ilusiones que tengo, que salgan arrugas en las comisuras de tanto reír, que vuelvan a verme buenas vibraciones, que repitan que todo irá bien, que me eches de menos, que la vida me quiera bien. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Yo a usar mis dedos en los versos que te escribo, pa' que ignoren los teclados que me acercan a tu voz. Que se vuele el miedo que come por dentro todas las ilusiones que tengo. Que salgan arrugas en la comisura de tanto reír. Que vuelvan a verme buenas vibraciones que repitan que todo irá bien. Que me eches de menos, que la vida nos quiera bien. Saltan chispas, saltan chispas. Saltan chispas, saltan chispas. Vos sabés que tenía acá algunos papeles donde fui apuntando cositas a lo largo del programa de hoy. Cosas que a veces nos sirven, viste, para cerrar el capítulo, ¿no? Para darle una vuelta de hilo al nudo final. Pero pensaba que a veces hay que dejar que cierren quienes realmente nos contaron la cosa. La verdad, yo podría arrugar tranquilamente estos garabatos y que la rabiosa Susie Shock, artista trans sudaca, nos invite a entrar a su show y nos diga lo que hay que decir antes del final. Nosotras tenemos el derecho a todas las venganzas por cómo nos cagan matando toda la hegemonía y somos las graciosas. Nosotras tenemos paciencia y somos... Nosotras tenemos paciencia cuando tenemos el derecho a todo resentimiento. Nosotras somos las copadas, las que tengamos vínculo, cuando tenemos el derecho a salir con un fusil a la calle. Nosotras somos las copadas que le decimos, también hemos venido a mejorarle el mundo a tu hijo, a tu hija, no solamente a las personas trans, no solamente a las personas intersex, no solo a las personas no binarias. Venimos a mejorar, ¿sabes que te mejoramos la vida de tu pibe y tu pibe? Porque creces en un país gracias a las trabas que pasaron, que estuvieron Loana, Nadia Chazú, Diana Zacayán, Marlene Guayar. Sus pibes tienen un montón de herramientas, ustedes tienen un montón de herramientas para entender este mundo fuera de lo binario. La docente que tiene tu pibe y tu pibe y tu pibe tiene más herramientas para hacer. Y esas fueron las trabas. Bueno, tanguito, tanguito, tanguito, puto, así dice. Ay, qué tango raro que me está saliendo. Yo no sé siquiera lo puedan bailar. Tango con tres tetas, tango con estrías, tango que rechilla, no quiere callar. Acá la mamita ya no es costurera, sabe sus derechos, odia la alegrán. Su ciudad se peina con alegorías, este tango roto que se armará. Tango sudaca, tango de acá, tango que marcha por la diversidad. Tango sudaca, tango de acá, tango con garra y para de llorar, chabón. Nos contagiamos de rabia Julián Oviedo, Mora Giovanni, Juan Pablo Berch, Yamila Galicer, Sil Morbillo, Alicia Carlucci, Beatriz Capese, Sofía Lovisek y Román Solsona. Es un tango puto, es un tango torta, es un tango traba y es un tango trans. Callejón abajo, chocan autopistas. A este tango raro, Monseñor Aguer no lo querrá. ¡Toma, Aguer! Tango sudaca, tango de acá, tango que marcha por la diversidad. ¡Vamos, qué fácil! Tango sudaca, tango de acá, tango que marcha por la diversidad. Esto fue La Tierra Detrás de Mis Ojos, rabiosa y digna. Chao. Gracias. Hermosa noche. Te la llevaremos en nuestro corazón. Lo prometo.